serveis informatius de la cadena SER. Ràdio Lleida, cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Aquí comienza el larguero. José Ramón de la Morena. Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento.